al recordar aquel lugar por siempre amado. Siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado. Siento tu aliento, siento tus besos, oigo tu voz. Pero al final, para mi mal, veo un adiós. Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás recordando mi amor, recordando mis besos o escuchando mi voz. Yo debía olvidar y no puedo. Yo debía ya dejar de pensar. Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar. Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás recordando mi amor, recordando mis besos o escuchando mi voz. Yo debía olvidar y no puedo. Yo debía ya dejar de pensar. Más adelante de tantos recuerdos me pongo a llorar. Yo debía olvidar y no puedo. Yo debía ya dejar de pensar. Más adelante de tantos recuerdos me pongo a llorar.